casa ahora y que entraran a la sala. En principio me parece que cuando uno hace estas cosas así en grupos pequeños, ¿no? Que todavía estamos haciendo cosas, por ahí siente cierta soledad a veces, de que mucho no va para ningún lado, que está solo, por ahí no está en una gran organización, ¿no? Y la verdad que por ahí usar lo positivo de esto es que las redes sociales que tenemos construidas funcionaron, digamos, ¿no? Estuvimos todos ahí, estuvimos en la huerta, estuvimos en la comisaría, estuvimos en las marchas, en las reuniones que se están haciendo. De alguna forma fue un golpe que nos despertó también, y eso me parece interesante. No sé, se sintió mucho, por ejemplo, estar en... cuando estábamos en la comisaría, empezar a escuchar a la gente cantando afuera, la verdad es potente esa película de afuera. Y nada, yo qué sé, como muchas ganas de seguir metiéndole con todos los compañeros de la sala, que los quiero mucho y que son reyes. Y también la olla, que muchas veces, la verdad que quise decirle esto en muchas ollas, otras incluso nos han invitado a hablar y quizás no hubo el espacio, pero después de la olla está increíble, está buenísimo tener este espacio todos los meses para poder tratar cosas. Y bueno, nada, eso que sé. Tengo, no sé, tengo otra reunión para ustedes, así que vamos para adelante, loco, ¿qué vamos a hacer? Gracias.